para nada expertas, pero muy, muy ciertas, un poco alertas y algo encubiertas. Abren las compuertas y las puertas, las ventanas y las camas de los soñadores noctámbulos. Para nada expertas. Para nada expertas. Ellas están boquiabiertas, muy revueltas, listas para darlo todo. Y que te diviertas. Bienvenides. Hola, hola, hola. Ay, ay, ay. Qué ay, momento, ay. Roberto. Ay, Roberti. Volvemos, volvemos. Aquí estamos. Primer programa, empezando un poquitín tarde. No, pero minutos. Segundos. Pasa que la ansiedad corre por las venas. Sí. Y bueno. Y los minutos parecen horas, y los segundos minutos, y los... ¿Cómo era? Millones de años, millones. Arrancar un programa en medio de este asunto tremendo que estamos viviendo a nivel planetario mundial. ¿Vos cómo la ves? ¿Cómo la ves? Bueno, qué fenómeno, ¿eh? Es qué increíble fenómeno esto, el que estamos atravesando. Y la gente acá dice, vamos a arrancar un programa de radio. Yo creo que esto es posible justamente por el contexto en el que vivimos. De otra manera, para nada expertas, no podría haber comenzado. Sabias palabras. Bueno, vamos a agradecer... Primero el programa, para nada expertas, el concepto. Claro, es una entidad que ya está cobrando forma, Sí. Es una entidad que es única, no se excede. Empezó y ya no se excede. Ya es una cosa que no podemos creer. Tiene forma de huevo. Hay mucha gente que lo ha asimilado, digamos, lo ha asociado. Al concepto del huevo. Eso pero... es porque están haciendo. Están haciendo, sí. Luego será una gallinita, un ave que vuele alto. Pues quién sabe. Aquí estamos con Luli Pacini a mi lado. Uh-huh. ¿Quién les habla? Quillen Labrit. Y en los controles del sonido... Luis Parodi. Uh-huh. Arranca para nada expertas. Tenemos un programón preparado. ¡Opa! ¡Opa! Sí, sí. Tenemos un tremendo equipo acá, uh-huh, haciendo que todo esto suceda. Sí, exactamente. Y el equipo que también está, no presencialmente en cuerpo y alma en este lugar, pero sí que está en alma y en cuerpo distante, es allá el grupo de la gente de Tras la Sierra. ¡Vamos, Tras la Sierra! Interprovincial la cuestión, sí, ¿eh? Sí. Le mandamos un abrazo, un saludo a Ceci Pacini, que está atentamente escuchando y forma parte también de este programa, haciendo redes y haciendo el bloque, que vamos a presentar en instantes nada más. Exactamente. También quiero agradecer muy especialmente a las sorpresas que llegan inesperadamente antes de que empiece el programa para brindar luego. Qué mágico que es cuando te cae una sorpresa del cielo, ¿no? Sí. Qué bueno. Es como que la gran espírita, La nariz pirita, que todo lo contiene, te manda una flecha así, ¡pium! Y era necesaria para levantarte de la silla y reaccionar. Mencionamos también a Pepi, que va a ser parte de la columna junto a Ceci, las dos brujas. Brujas. A Gon. Gon. Ay, sí, el Gon, el gran Gon. El gran Gon. Parece el Gong de japonés, pero no, es Gon de Gonzalo. Gonzalo José, que nos ha hecho unas magias ahí, nos ha editado, nos ha tirado unos chimps. Increíbles. Muchas gracias ahí. Fue muy certero ese aporte, Gon. Así que si estás escuchándonos, Gracias. En fin, apocalipsis, pandemia mundial, crisis desesperante, desahuciante y desconcertante, las chiquis arrancan un programa. ¿De qué podría ser este programa? No sé, eso estaría bueno. No se nos ocurrió como la consigna número uno del programa, se nos ocurrió otra que ya se la vamos a contar. Pero podría haber sido, ¿qué pensás que va este programa? Vamos a tirar unas pistas al aire, ahí sutilmente, pero podríamos decir que es un programa fresco, fresh, en pleno otoño. Revoltoso. Que se opone a lo establecido. Al establishment. Vamos a tener. Sí, descontracturante, ¿viste? Como que a las 5 de la tarde te tiren ahí como un masajito, ¿viste? Que te soben un rato el lomo, te hagan reír un rato. Claro. Si se puede. Si lo consiguen las voces en el éter. Esperamos poder cumplir con eso, que no es poca cosa acompañar un buen rato a la gente que está del otro lado, que se está cebando unos mates. En momentos de cuarentena hemos recibido comentarios de gente que abre una botella de vino a las 4 de la tarde. No estamos acá para juzgar, para decir si está bien, está mal. No, estamos para acompañar. Totalmente, aquí estamos siendo compañeras en este momento y bien. Quería tirar algo así como que podríamos decir que para nada expertas podría ser un programa de pequeñas, sutiles e invisibles sabidurías nuestras de cada día. Ponele, que como quien dice la cosa. Estamos en la Quinta Pata Radio Comunitaria de San Vicente. Acá el solcito está pegando en el estudio. Puedo ver el patio, puedo ver las hipomeas florecidas, el burrito que me tira un perfume. Y el San Vicente está brillando. No, muy bueno. Ahí está, ¿viste? No, es muy bueno, lo que este sucede. Sol de otoño. Sí, es muy bueno. Estamos saliendo por la radio, como tú bien decías, mi querida compañera Quillén, y vamos a decir que estamos saliendo para toda la República de San Vicente. ¡Esa! Sara Sasá, San Vicente que ha vuelto atrás con la cuarentena, no importa. ¡Apa! ¡Ay, dos pasitos para adelante, 50 para atrás y dale que vamos! ¡Qué tema! Estamos por la 93.3 de tu dial, si estás aquí en la República, pero si no también, podés sintonizarnos en cualquier parte del planeta Tierra. ¡Ay, no me digas! Sí. ¡Ay, cómo me encanta la globalización! Sí. O sea, en Jamaica nos pueden escuchar si quieren. Sí. En Jamaica, en Ushuaia, en un montón de partes. Todas las ¿En el Congo belga? Mientras que haya conexión a internet. Yo tengo un primo en el Congo belga. Ah, mira qué bueno. Podríamos hablar. Le puedo decir si quiere. Le podríamos pedir. ¿Le puedo decir si nos quiere escuchar? Totalmente. Ay, no me digas. Sí. Acá van a estar todas las voces, todas. Nos puedes escuchar en www.radiolaquintapata.com.ar. Bien. esto es para nada expertas. Si usted tiene alguna duda acerca de este programa, de qué va, quiénes son esas dos que están hablando al micrófono, puede preguntarlo en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. ¿Ah, ya tenemos Instagram y Facebook? Sí, usted sabe. ¡Apa, que sí! ¡Apa! Sí, es fuerte. ¿Con historias y toda la cosa? Sí. ¿Con presencia en las redes? Sí, es increíble. Ay, esto nos ha superado. Muy bien. Sí. Muy bien. Y ahí podemos mandar un mensajito, podemos hacer una consulta, podemos tirar una buena onda. Sí. Un comentario, una opinión. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Poder también, no sé si lo vamos a aceptar así tan tranquilamente de recibir, sé, puteadas, ¿no? Como no, recibir no. malos tratos. No. ¿No? No, yo me opongo. ¿Está mal? No, yo sé. Ponele, si viene una así que vos la sentís como un llamado a ahí va otra con sí, toda. Sí. No sé, te des un puntapié para que vos largues una ira contenida en esta cuarentena. Ah, o sea que podemos utilizar. Usted está llamando a que las redes sociales sean como no, déjalo ahí, un déjalo. Espacio de catarsis. Guarda con déjalo lo que ahí, propon. Déjalo ahí, déjalo ahí. Bueno, vamos a ir a escuchar un primer tema. Por ¿Te parece? Por favor. Dale, vamos a escuchar a algo de Cher, la gran Cher, que está cumpliendo años hoy. Pero mira qué efeméride estamos ¿viste? Tirando. La Cher. La Cher, mira. Apalapa, yo la Cher no la tengo tan presente. O sea, soy un poco retro, pero sí. No tan retro. Así que después de la canción me tiras un poco de info de la Dale, Cher. Dale, cómo no. Gracias. Sarkisian. Bueno, Cher para los amiguis. Es una actriz y cantante pop de todas las épocas. ¿Quién no ha bailado con esta música? Uf. Y si vos estás ahí medio en cuarentenade, uh-huh. y estás ahí como, uff, dale, que estamos en la fase 3 de nuevo, dale, qué tristeza. Bueno, te invitamos a que bailes un poquito con esta canción y subamos los ánimos en esta tarde de miércoles. ¡Qué miércoles! ¡Qué tarde de miércoles! ¡Miércoles! Fase 3 de nuevo. Referente de la comunidad LGTBQI+, de todas las épocas también. Sí, claro. Sí, es una maestra, es una mujer que ha representado distintas generaciones, distintos. A ver. Dice, para nada expertas. Creando nuevos mundos entre todes. Entrelazando diversidades. Radio Comunitaria La Quinta Pata. Otra forma de escucharnos. Mamá está haciendo el comer, Santiago está tocando la guitarra y yo estoy boludeando ahí, con cargué una fotito. ¿Viste? ¿Cómo boludeando? ¡Vení a hacer de comer vos, la puta madre! Oh, estamos bárbaros, estamos re lindos. Frases célebres. Las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente. Solo algo vivo puede ir a contracorriente. Gilbert Case Chesterton. Chesterton, con T. Frases célebres. Descontracturate el mate y olvídate. Escucha Para Nada Expertas. Para Nada Expertas, un programa con ideas hasta agotar stock. Promoción válida solo para Córdoba y Mendoza, desde el 2020 hasta el 2030. Locales. Flexibilización restringida en Córdoba. Este lunes, el gobierno de la provincia restringió la flexibilización del aislamiento a la ciudad de Córdoba. Diego Cardoso, ministro de Salud Provincial, dijo que la medida se toma por recomendación del Comité Asesor de Expertos del Centro de Operaciones de Emergencias Capital. Cardoso afirmó que esto es consecuencia de lo que ha sido el comportamiento de la patología, sumado a que les cordobeses creen ser parte de la población que nunca se enfermará. ¡Apa! Los casos pertenecen a 16 barrios distintos de la ciudad de Córdoba. La medida suspendería la reapertura de los comercios, las peluquerías, los credos, profesiones individuales, las mudanzas y el Sargento Cabral. Se realizarán más controles en el ingreso a la ciudad para evitar la circulación de soretes. Alerta por riesgo de incendios en la Reserva Natural San Martín. La Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural y Urbana San Martín afirmaron que el único pulmón verde de la ciudad de Córdoba está en riesgo de incendio. Adriana Moyano, integrante de la asociación, afirmó que días como estos, que hace mucho calor, con vientos secos, son ideales para que se arme una hoguera en la reserva. Los incendios en las zonas serranas de Córdoba son en gran medida por factores climáticos. Aún así, desde el 2013, la Reserva Natural y Urbana San Martín permanece en una recuperación permanente. Los guardaparques quieren volver a trabajar y no los dejan por la cuarentena. La provincia afirma que las verdaderas intenciones es abandonar el lugar para luego convertirlo definitivamente en un nuevo terreno para el monocultivo. Nacionales. 60 días más sin poder realizar despidos sin causa. El gobierno nacional oficializó la prórroga por 60 días de la prohibición para las empresas de efectuar despidos sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor. El decreto de necesidad y urgencia 487 incluye la prohibición de efectuar suspensiones con las mismas causales, sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor. Quedan exceptuadas las causas contempladas dentro de la ley de contrato de trabajo, es decir, las pactadas individual o colectivamente, y aquellos aprietes internos que cada empresa realiza a sus trabajadores y trabajadoras. El Estado fundamentó esta resolución al considerar que la pandemia traerá grandes ingresos a las empresas y no es tiempo de andar llorando. Los trabajadores, más tarde o más temprano, igualmente perderán sus empleos. Internacionales. Lo que se suponía. Multimillonarios se enriquecen durante la pandemia. Entre el 18 de marzo y el 10 de abril de 2020, más de 22 millones de personas perdieron su trabajo. ¡Apa! Y la tasa de desempleo creció hasta un 15%, mientras que la fortuna de los multimillonarios estadounidenses creció en más de 280 mil millones de dólares. Según el Instituto de Estudios de Política de los Estados Unidos de Norteamérica, Jeff Bezos, fundador de Amazon, Bill Gates y Warren Buffett siguen siendo los más ricos de todo el país. Estos multimillonarios, junto a un puñado más, han aumentado su patrimonio más de 1.000 millones de dólares. Los empresarios engordan sus arcas y el país ayuda a sus dietas con obligaciones fiscales light. Amazon, Netflix y Zoom son las más beneficiadas en este contexto de encierro. Todos los servicios de transmisión de video y redes sociales no paran de sumar suscriptores. Para nada expertas, también puede ser un buen negocio. De una, totalmente, sí, totalmente. Invierte tiempo en él. ¡Vamos! Así podrá competir en la bolsa de Wall Street. Yo creo que sí, o sea... Sí, invierte, sí, tranquilamente. Podríamos... Donald Trump toma medicina. Oh, sí, no paran de llegar noticias del país del norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está tomando hidroxicloroquina. Asimismo, un medicamento contra la malaria. Los expertos de su gobierno afirman que no es adecuado para combatir el COVID-19, pero el tipo la sigue y la sigue y la sigue tomando. Trump dijo que había estado tomando el medicamento durante aproximadamente una semana y media, pero todo sigue igual. No se contagió de coronavirus ni tampoco se sensibiliza por las muertes de sus coterráneos. El supuesto virus ya ha matado más de 316 mil personas en el mundo. Un tercio de ellas han sucedido en Estados Unidos de Norteamérica. Se sorprenderían de la cantidad de personas que lo toman, especialmente los trabajadores de primera línea. Resulta que yo lo estoy tomando. Trump aseguró que el médico de la Casa Blanca lo aprobó. Sin embargo, insistió en que fue él y no el médico el que dio el primer paso. I am square. Le pregunté, what's going on? ¿Qué le parece? Just square, like him. Dijo que sí, a mí me gustaría. All right, like him. Le dije que sí, que me gustaría. I like square around all day. Tomo una pastilla todos los días. Just square around, square around. En algún momento pararé. Square around. Miércoles de miércoles. Yo escucho para nada expertas. Radio Comunitaria La Quinta Pata, el aire del barrio. Escuchanos las 24 horas en el 93.3 FM y en internet por radiolaquintapata.com.ar. Yo soy el cantor de mi barrio. No, encima estoy deprimida porque fui a comprar guantes descartables y me los dieron azules. Yo quería que sean blancos como los del médico o negros como los de los tatuadores, pero no, me los dieron azules y no me hacen feliz si son azules. O sea, los miro, trato de amigarme con ellos que sean azules, pero no puedo. You keep saying you- shouldn't have been a mess in. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Qué cuestión, ¿no? Todo el informativo como ultra pandémico. Sí. No, es que nos dimos cuenta que si no hablamos de COVID no se puede hablar de otra cosa. No, sí. No se puede hablar de otra cosa. Es increíble. No existe otra cosa en el mundo hoy por hoy. Sí. Ninguna otra problemática relevante. Nada, la verdad que nada digno. A nivel de lo que estamos viviendo. Entonces no podemos dar otra cosa. Sí. Y si no, no vamos a tener prensa y audiencia. Y lo que queremos nosotras es tener audiencia. Así que bueno, el informativo está bien pandémico. Bien, bien, muy onda pandémica. Particular, ¿no? La cuestión esta de Donald. Donald. El tipo este, el yankee, poderoso. Complejo, sí, ¿no? Sí. Muy complejo. A mí me gustaría escuchar qué piensan quienes están del otro lado de la radio, de la compu, con este tipo. Pero la verdad es que da es como un vestido de metros y metros donde hay mucha tela para cortar. Uf, sí. Y además, no quisiera seguir hablando de este tipo, la no. verdad. ¿Sabes qué? Tenemos la suerte de que por nuestras vías de comunicaciones, redes sociales y telefonito, nos han mandado unos cuantos mensajes nuestros queridos oyentes. Uf. Y hemos tenido una consigna que hemos mandado por las redes desde tempranito hoy y que la vamos a repetir ahora para que en lo que queda del programa puedan seguir participando. La consigna tiene que ver con este estado cuarentenósico. Cuarentenósico. Me gusta ese, como suena como... Uf. Pero más enfermi. Claro, suena grave. Sí, suena grave. Suena grave. Un quiste cuarentenal. Ay. En este estado, bueno, de encierro, con todas las dificultades y adversidades que atravesamos, creo que vamos pasando por diferentes momentos en lo personal, en lo grupal, para quienes están acompañadas, y etcétera, etcétera, ¿no? Uf. Entonces, es tan especial que decidimos vamos a compartir un poco de esto, a ver quién se anima a compartir un poco de esta locura particular. Y la consigna es, ¿qué fue lo más border, entiéndase por border, lo más loco, hablando en criollo? Bien. ¿Qué fue lo más loco, lo más extraño? O lo más, ¿qué te encontraste en una que vos decís, mira? No me hubiese imaginado en este lugar, en este momento, ahora, ya, acá, haciendo esto. Es en tu cuarentena, ¿qué fue lo más loco que hiciste, lo más border? Esa fue la consigna. Y ha tenido enormes repercusiones. No me digas, Roberta. Ay, Roberta, no sabes las repercusiones que tuvo. Yo ya tengo hecho un lío, voy a ser como completamente honesta. Es un lío de lluvia de mensajes. Esto no es un programa, es un caos. El caos es la suma de todos los órdenes. Pero así como decirte, por ejemplo, unas así, tipo, me levantaba a la mañana, prendía la computadora, me logueaba por mi trabajo. Obviamente en esto de la cuarentena también nos llevó a un mundo distinto que podríamos hablarlo en el próximo programa, de el working home. Ay. Sí, me da impresión. Exacto. Bueno, una de las... Me viene Neo, Trinity, Morfeo. La pastillita azul y la me negra. Me viene todo junto. No, el arroz. Me da escalofríos. Decían, bueno, por ejemplo, lo más border que hice fue, que para mí ya no fue border porque fue un momento y dije, qué fuerte, qué pasó, sino que me parece que fue un modus operandi a lo largo de toda la cuarentena, fue levantarse temprano, loguearse con la computadora, onda, esta persona está trabajando como corresponde a la hora que correspondía, dejar todo prendidito así tal cual y volverse a la cucha hasta las 11 de la mañana. Bien. Ese fue uno de los comentarios que hemos estado recibiendo en nuestras redes sociales. tareas del cuidado que se van juntando en la casa, tenía que hacer un informe que tenía fecha de plazo. Estaba sola con mi hijo y estuvo 6 horas seguidas en pantalla viendo dibujitos. Cuando me di cuenta me agarró la culpa, pero a la vez era la única manera. No. Acá nada de culpa, judeo cristiano. La culpa la enterramos anteayer. Sí, en la puerta. Allá enterradísima quedó, bajo tierra. Chau, culpa, chau. Escribí una carta de amor. Apa. De ay, un no. Tirón. No, esas me encantan. Esas dos me encantan. Páginas de Word. Ay, no. ¿Y a qué quién se la entregó? Fuerte. Quiero saber aquí, no para sé. Quién era. Nah. No, no sé. Queda como. Está anónimo. Esto es fuerte. Nah, pero me la dejó picando. ¿Para quién era esa carta? Desarrollame la historia. Cortarme el pelo sola, sin espejos laterales. Para el rapado, es fuerte, eso sí es border. Queda como comidita de rata, le digo yo, cuando te quedan esos huequitos raros, ¿viste? Sí, es que sí, ¿en qué momento? Andar en bici en la cochera, predio vecino a mi casa, al aire libre. Vueltas bueno, y vueltas y parece vueltas. Que sí. Quiero nombres, den sus nombres las personas que hicieron esas locuras transitorias. No, es increíble. Acá tengo más. Estaba dale laburando. Más. Escucha, con 160 estudiantes y 7 docentes a cargo. Ya, ay, eso ya es border. Es un sueño. Ya de por sí es border. Soñado, hermoso. Más mis dos hijos encima. La casa sucia, la heladera vacía, mi marido borracho. Apa. Me rebalsé y cagándome en el ministro de Educación, le pegué un pantadón a la silla y la rompí. Cuando mis hijos me preguntaron qué pasó, les dije... Era una superheroína y que no había podido controlar sus superpoderes. Yo quiero decir, vivan las heroínas de este mundo mundial. Siempre, siempre listas, ¿no? Sí. ¿Cuántas? Uf, ¿cuántas increíble. Que las hay? ¿Puedo decir una? Por yo, favor. Se me vino a la mente, ¿no? Yo creo que lo más border, así súper espontáneo, se me vino como el flash del pensamiento. Lo más border que creo que hice... Acá me estoy desnudando. Ay, no te bueno, no sí, digo porque, total. Porque acá están leyendo mensajes anónimos, pero es cierto. Pero yo ya di mis datos. creo que lo más border fue realmente tener miedo a una cosa que no sé qué es y tener miedo a abrazarme. Como que yo me sentí muy border en ese lugar de tener miedo a abrazarme, siendo tan vital. Y siendo tan importante, tan trascendente el contacto, tan saludable, tener miedo a eso me resultó muy border. Tener miedo a abrazarme con alguien que me cruzo en la calle y le tengo cariño. Ahí está. Y le veo, no sé qué hizo de su vida, a quién vio, qué picaporte tocó, ¿me entendés? No te enojes. No sé qué hizo esa persona. No le voy a hacer un interrogatorio. La veo, deseo abrazarla porque es una cosa que sale de lo profundo sí. de los poros y me da miedo. Y esa sensación de miedo que paranoico me parece border. Sí. A mí me resultó lo más border, una de las cosas más border que me ha pasado. Sí. Algunas personas, mira, un amigo me dijo el otro día que hay personas que esto les viene al pelo porque no les gusta abrazarse. Y a mí no me viene, yo no soy ese tipo de personas. Es fuerte, sí, no, hemos tocado límites impensados, la verdad. Tengo más mensajes. Combatí las plagas en mi casa, maté una invasión de chinches y una rata, que encima decidió morirse en medio del patio cual mártir. Pobre la rata. Ay, no. Pobre la rata. Hay muchas historias con bichos, ¿viste? Bueno, aparte con todo esto de que los bichos vuelven y qué sé yo. Sí. Que es como... Pobres los bichos que con tanta invasión a su territorio, en verdad, escapan y no tienen a dónde ir. Sí. Es como que lo ponen un poco romántico, que vuelven los bichos. Son pocos los casos donde se lo puede ver, con una mirada positiva el hecho de que los bichos vuelven. Hay tanto desmonte que los bichos van a la ciudad porque no tienen a dónde ir. Sí, eso es medio triste, pero también es lindo saber de que todavía los bichos están allá. Sí, sí, sí. Y bueno, y con eso hay un montón de historias de bichos. Yo, por ejemplo, hay un testimonio de unas personas que vieron unos cervatillos. Sí. En el parque Sarmiento. Cervatillos, liebres, zorritos, ¿En serio? Sí. Tengo testimonio. Ya te voy a sacar acá la persona al aire. Otro, el último, y ya vamos a un tema musical. Hablar sola, con las plantas. Ah, bueno, pero eso está dentro. Dentro de mis parámetros, hablar sola es como de siempre. Y con la planta ni te cuento. Contestarle a la tele cuando lo prenda. Esa es clásica. Esa es clásica. Reír mucho y llorar fuerte. Hacer días, día por medio, cual ir al gimnasio. Empezar a cuidar gatitos de mis vecinas, siendo muy arisca. Ahora los amo. Oh. Escribir a alguien que... Qué bueno, escribir a alguien. ¿Cómo? Qué bueno, carta y me abrace sola. Ay. ¿Qué pasó? No entendí eso. Bueno, no sé. Igual agradecemos mucho a quien nos está escribiendo. Sí, hermoso recibir tantos mensajes. Creo que la gente ha recurrido a viejos métodos de expresión, ¿no? Porque a pesar de lo paradójico de que la virtualidad nos ha llevado puestes en este momento, hemos recurrido como a una conexión, un toque más terrenal. Empezamos a escribir cartas a mano alzada. Sí. Escribí un libro. Lo voy a traer el programa que viene. Vamos a leer el primer capítulo. quería una pequeña acotación. Que la virtualidad nos llevó puestos, mi querida Roberta, creo que ya estábamos preparadas sí. Para esto. Hace rato que venimos bien virtualizadas, así que sí. Creo que ya veníamos hace rato entrando y esto como que nos vino, ping, nos pum, vino perfecto. Pam. Era como una gran mancha, grandísima mancha más al tigre, ¿no? Sí, puede ser. Hacer un entristis, filmarme. Ay, y hacer un entristis para alguien. Me encantó. Eso me parece que ha pegado fuerte la cuestión esta del sexo virtual. Sexo virtual, no, pero ¿cómo es el nombre? El nombre formal. Sexy sex. Bueno, claramente hay generaciones que son de otra época, ¿no? Sí. Que es de otra época, pero bueno. Yo aprendí lo que es nudes. ¿Nudes? Nudes. Ahí va. Desnudos, nudes. Querida. Ah, aprendí la semana pasada. Comí comida vencida o casi podrida varias veces para no tirarla. Si no me mata el COVID, me mata una intoxicación en cualquier momento. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. Vamos a escuchar a Terciopelados con una canción de los años 90. ¿Sí? Los dorados años 90. Florecita rockera, en este caso es una versión en vivo acompañada por Goyo de Chock Chick Down, colombiana, y la muchacha Natalia García, también colombiana, de Monseigneur Preine. Para esta última canción brillará el poder femenino. Y van a subir un par de florecitas roqueras divinas. Ellas son Goyo y Cata. Broche de oro. Sí. Pues ojalá. Expertas, un programa de radio certificado por la Asociación de Programas para un Mundo Mejor. PPUMM. ¡Pum! Programas para un Mundo Mejor. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Lo que nos está pasando es una invasión de extraterrestres. Eso es lo que está pasando en el planeta. Son extraterrestres. Y vi uno. Son extraterrestres, no son duendes. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía. Porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Porque tomaba trago, bailaba todo el día. Por puta, por monja, por fea bandida. Bien, aquí estamos, volvimos al aire. Vamos a presentar una columna muy especial de las tantas que va a haber en Para Nada Expertas. La, la, la. Esta columna es la que nombrábamos que tiene como su punto de anclaje por allá por las sierras, ¿no? Es interprovincial este programa. Así que desde Tras la Sierra se están comunicando Pepi y Ceci, que nos van a traer hoy con la columna Las Nietas de Lilith. Unos cuantos asuntos para conversar al aire. Hola, hola, hola, ¿nos escuchan? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentas acá y allá se les escucha también muy bien. Contentas, entusiasmadas del primer programa. ¿Cómo le viven a ustedes? Vamos. Vamos a aclarar que yo estoy en el Valle, pero Pepi está también allá en Córdoba. Ahí está. Y así sí. Que esto es como multipuntos, ¿no? Las redes de la comunicación. ¡Apa! Mirá ese dato, Pepi, estás por acá a la vuelta. ¿Viste? Desde la República Independiente de San Martín. Ahí va. ¡Ah! Guarda con la República, que acá se arma un día bárbaro. Independiente que somos varios, ¿eh? Y varias. Bueno, bienvenidas, nietas de Lilith. Muchas gracias y, bueno, felicitaciones por este inicio. Y, bueno, hoy lo que pensamos, que está bueno para compartirles en este primer segmento de Las Nietas de Lilith, es contarles quién es Lilith. ¿Ustedes saben quién es Lilith? ¿Sabían que Lilith fue la primera novia de Adán? No tenía idea. A mí me suena, me recontra suena. Bueno, cuéntenos. Ser... Les cuento. Parece ser que Lilith es la primera mujer en la historia de la creación que rechazó el paraíso y rechazó el patriarcado. ¡Apa! Tómate. ¿Viste? Resulta que Adán había creado a Adán y había creado una mujer, aunque en realidad, bueno, hay distintas versiones en relación a si realmente era una mujer o no tenía género, en fin. La había creado de barro. Pero Lilith se había aburrido de ese paraíso, al punto tal de que en un momento ella se va, decide irse y se va al Mar Rojo. Y Adán se queda solo ahí en el paraíso y le dice a Dios, che, ¿qué onda? Y manda a tres ángeles a buscarla, pero claro, Lilith estaba en el Mar Rojo rodeada de demonios, pasando la bomba, llenándose de hijos, sí, muchos hijos había tenido Lilith con todos estos demonios con quienes la pasaba muy bien, y cuando le dicen, che, volvete al paraíso, Lilith dice, no, la verdad es que la estoy pasando muy bien, ni loca me vuelvo. O sea, los ángeles... Lilith se va, Pepi, Lilith se va porque está aburrida. Sí. Aburrida. Sí. Parece ser que se retira. Pega el portazo. Desde aquel momento pegamos portazos. Parece ser de que Adán era, vamos a decirlo, a ver cómo decirlo de una manera adecuada para esta hora. Adán era un personaje muy diplomático, muy tradicional, muy convencional. Y no le gustaba. Era un chongo más. Cosa que con los demonios pasa que con los demonios la historia fue otra. Imagínense lo bien que la pasaba Lilith ahí. Así que bueno, nada, cuando llegaron estos tres ángeles, dijo, no, yo no vuelvo. Los ángeles, en venganza de que ella rechazara ese paraíso y las órdenes de Dios, decían matarle todos los hijos. No. Claro, de ahí que, bueno, es una figura que se vuelve una mujer mala, ¿no? Una mujer desobediente, y en donde es castigado el deseo y es castigada esa desobediencia. Uh-huh. Bueno, después Adán se va a quedar solo y Dios va a crear otra mujer que va a ser a partir de una costilla, que va a ser Eva, y es esta otra figura femenina más acorde aparentemente a la necesidad de Adán. Pero bueno, pero también no es castigada, solo... ¿o no? También es castigada, Eva. Todas castigadas. Que también es castigada, al punto tal de que se llega a decir en un momento, en algunas escrituras, ustedes saben que todos estos libros, depende de las versiones y de quién las escribió, la serpiente que tienta a Eva podría llegar a haber sido Lilith. Pero bueno, esta figura, este personaje de Lilith, no solo está ahí y en muchas otras mitologías de diversos pueblos, sino que también lo toma la astrología, que es otro tema del cual vamos a hablar. Claro, porque Lilith es la rebelde del zodíaco, es la transgresora, por eso nos gusta tanto. En astrología, Lilith, bueno, justamente nos habla de las pasiones incontenibles, los deseos ocultos que hay en un ser humano, pero ocultos para una sociedad. Es oculto para ese deber ser que nos exige la sociedad, las estructuras, y que por eso un poquito lo reprimimos nosotros. Es Lilith, una pequeña aclaración técnica, así como todo el mundo sabe quién es Venus, quién es Marte, qué es la Luna. Bueno, Lilith también está en nuestra carta natal y nos da esa información nuestra. Cuando pensamos en la columna, decir, ¿cómo le vamos a poner a esta columna que vamos a hablar de todas esas cosas ocultas? Porque acá nadie cree en la astrología, nadie cree en el tarot, nadie cree en los rituales, pero todos, todas y todes hemos metido la bolilla en el freezer cuando teníamos que ir a rendir sin haberla estudiado, porque a todos nos encanta esa parte oscura de la vida que vamos a compartir acá, porque somos las nietas de Lilith. ¡Yiji! Chicas, vamos. Entonces, podríamos decir que tenemos una herencia muy interesante por detrás. Uh-huh. Lilith. Lilith. Y un poquito tenemos de Lilith todas, ¿no? Algunas Lilith, un poquito bastante. Algunas un poquito más que otras. Algunas se cebaron un poco jugando con Lilith y con sus deseos, otras no tanto, otros tienen que despertar esa Lilith interna y dejarla salir un poquito, pero bueno, para eso estamos acá, para divertirnos un rato. Vamos, arriba. Tremenda presentación. Muchachas, entonces, para todas las personas que están escuchando, la columna que se viene, que se está gestando y hoy se presenta, Las Nietas de Lilith, va a tener un poco de astrología, han dicho, un poco de... Astrología, ¿qué más puede ser? Cuéntenos. De tarot, podemos charlar sobre... Ustedes pidan que nosotros buscamos y traemos lo que quieran. Me Así encanta. Que invitamos a todos... que en las redes sociales de Para Nada Expertas también comenten y digan, che, estaría bueno que conversemos sobre, no sé, tal carta del tarot. O vamos tal a dejar una cajita de sugerencia de temas. Perfecto. Bueno, queridas mías, queridas nuestras, les agradecemos por haberse presentado tan calurosamente en este primer programa de Para Nada Expertas. Ya estaremos empezando como a interactuar también, probablemente algunas preguntitas, algo como para descontracturar a quienes nos están escuchando con preguntas para las nietas de Lilith, y las tenemos que despedir porque ya se nos acaba el programa. Es cortito este programa, ¿no? Ay, pero bueno, lo bueno da poco. Un abrazo. Chicas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, próximamente vamos a ir ampliando todos estos temas que son un poco mágicos, esotéricos, naturaleza, misticismo, un poco de todo, una conjunción muy interesante. Así que estamos muy contentas de tenerlas aquí en Para Nada Expertas. Muchas gracias a ustedes. Nosotras también de poder divertirnos un ratito al aire, así que el miércoles que viene nos volvemos a escuchar. ¡Yuhu! ¡Chau! Gracias, chicas. ¡Chau, chau! ¡Beso! Bien, allí, estaban las nietas de Lilith. Con su fuego. Del paraíso del bien y del mal, y sin pensarlo se fue. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? La subversión y no quiso entender el sexo sin libertad. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. La primera mujer. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada se decide a volar? No. ¿Quién fue la primera mujer que independiente en su forma de ser se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Bueno, esto es Pedro Guerra, Lilith. Pedro Guerra. Pedro Guerra. Es como... Pedro Guerra. Ay, Guerra, Guerra. Tira una onda, tira una buena onda. Ni. Me suena como una especie de como Dexler. Bien, bueno, muchas gracias. Ha sido un hermoso bloque. Nos quedan muchas cosas por fuera de este programa. Es increíble. Yo te digo que así es la vida, ¿viste? La manija no termina. Traigan puertas que manijas sobran. Yo te voy a decir que... Larga vida para nada expertas. Tenemos mucho material para compartir y muchos deseos de compartirlos con ustedes. Sí, pero van a quedar fuera de hoy. Sí, de hoy, y tenemos por delante siglos. Innumerables miércoles. Sí, o sea, nuestro amor puede ser eterno si queremos. Juguemos a eso. Forever and never. Forever and never. Y forever and never... voy a seguir contando estas historias que siguen llegando. Gracias. De historias border. Gracias por comunicarse. A ver qué dicen los mensajes. Mi historia border fue llorar desconsoladamente viendo Glee. Heli. Glee. Glee debe ser la peli. Perdón. Téngannos paciencia. Téngannos paciencia. Glee. El capítulo que se muere... Flynn. Uy. Ay, nombre del personaje. Bien. Que el actor murió en la vida real, no te puedo creer. Muy patético mirar esa serie y llorar así. Ja, ja, ja. Hay que permitirse ser extrema. Patéticas, ridículas. Sí. Yo te digo que me vi una película en versión extendida que no sabía que existía. Fue una increíble sorpresa de cuarentena. Cinema Paradiso versión extendida. Y descubrí una historia que nunca... No sabes cómo lloré. Para mí es lacrimógena a morir. Sí. La amo fuerte. Sí. Me lloré toda la película desconsoladamente, como así como un marrano. Y descubrí para todos los fanáticos del cine clásico, sí, italiano y del mundo, descubrí que hay una versión extendida en YouTube. Sí, esa un dato cinéfilo. Una versión extendida en YouTube. Muy larga y tiene otra historia. Para quienes vieron la clásica, tiene otra historia. No, ¿puedo spoilear? ¿Puedo hacer que me odien en el primer programa? ¿Spoileo de una? No, no. ¿Se encuentra con ella? ¿Qué es lo que te digo? Ay, no. Oh, no te puedo creer. No te puedo creer. Escúchame, la gente sigue contando cosas también. Bien. Más. A ver. Más. Dice, lo border, bueno, no sé si esto es tan border. ¿Puedo discutirle a la audiencia? Sí, claro que sí. Por supuesto. Lo border fue comprar juegos en línea y jugarlos. Guarda con esas cosas que compran en línea porque se meten bichos y pasa eso. A mí se me virució la computadora, el teléfono, virus por todos lados en esta cuarentena. Ajá. Sí, igual te digo, esto que vos decís de discutir, yo creo que lo border es tan subjetivo, ¿viste? Sí. Así que bueno, let it be, sí, tal cual, ser. Tal cual, tal cual, y ese es nuestro, será nuestro leitmotiv, let it be, de este programa, de aquí a la eternidad, que por favor sean libres de contarnos, de expresarnos, estamos aquí para divertirnos, que se diviertan. Porque le ponía acento a la última parte. Y queremos que disfruten como lo estamos haciendo nosotras. Y estamos un poco como así, como revueltas, como no sé. Emocionadas. Sí. Y enganchadas. Sí. ¿Qué quieres que te diga? A mí ya salir de mi casa me pone como loca. Ya eso me excita demasiado. Uf, agarrar la bicicleta. Adrenalina pura. Agarrar la bicicleta, ponerme, tío, el casco, los lentes ahí vientito y si hay sol, y el barbijo, me siento como una Robocop. Transforme, de la onda. Onda transforme del 2020. 2020, y si andas con el barbijo, y eso que no me pongo el plasticudo ese que usa mucha gente. Pero ese está bueno, es bastante, es más, creo que es el más efectivo de todos los tapabocas, barbijos y tapacara. Pero bueno, como estamos hablando de otro nivel de paranoia. Paranoia. Vamos a agradecer también a la gente de Gente Rota, que no creo que nos esté escuchando en este momento, pero sí es importante agradecerles porque hemos extraído de allí varios de los audios que estuvieron sonando a lo largo del programa. ¿Cómo hemos sobrevivido con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos con el humor? ¿Cómo sobrevivimos a base de memes? Yo me quiero ir a Memelandia a vivir. Es Memelandia, qué bueno Memelandia, me encanta ese lugar. Sí, porque cuando ya no podés más y te agarra, viste, te agarra con toda. Sí. El Dark Side of the Moon. Te agarra ansiedad, cuarentenósica. Ahí yo me quiero ir a Memelandia y no quiero volver. Sí. ¿Qué quieres que le haga? Me gusta Memelandia. Sticker, memes. Bueno, son los métodos contemporáneos de humor. También hay muchos métodos. Yo me he pasado hablando horas pavadas porque ya no sabes de qué hablar. Sí, sí, o no hablar. O sea, yo he pasado por los dos extremos. O no hablo, digamos, interactúo ya directamente con, como decía allí una de las oyentes, plantas o animales. O humanos nos vimos. Sí, humanos hasta ahí nomás. Bien. Pero casi sin habla. Al otro extremo, que es la habla continua, que es para la mano. Claro. O sea, ¿hiciste algún voto de silencio, algún ayuno de palabra? Estuve casi, o sea, casi que cumplo el voto de silencio. Pero no llegué a hacer un voto. Bien. No llegué. No voy a faltar a la verdad. Bien. A mí me parece interesante. La verdad que me gustaría... ¿El voto de silencio? Hacer un ayunito de palabra. No acá en vivo porque no tendría... No va a ser un miércoles que decida que sea el día para hacer un ayuno de palabra, pero me gustaría. Me lo han propuesto. Sí, a mí también. Sí. Me lo han propuesto, creo que mis convivientes, porque con el lado más así como... Che, qué interesante. Qué es como, bueno estaría, ¿no? Un poco. El retiro de palabras, claro, el retiro de palabras. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Sí, nos vamos a despedir, no nos queda otra, la estamos piloteando, estamos volteándole porque no nos queremos ir, pero nos tenemos que ir. Hemos Así dicho es. Que iba a el ser de una hora. El solcito que nos acompañó ya se ha retirado, señal de que nosotros también nos vamos retirando. Estaba acá en la mesa del estudio, viste el rayito de sol, nos tiraba una magia otoñal, se fue. Y así nos vamos yendo también, volvemos el miércoles que viene. Sí, esperamos que lo hayan disfrutado mucho como nosotras, allá Luisito en la operación, Ceci y Pepi en la columna de las nietas de Lilith, la Quilla y la Luli en la locución. Y las personas que han estado amablemente poniendo su oído a esta sarta de palabras, sucesivas palabras, palabras, palabras, palabras. Un gusto, un placer estar aquí, bueno, haciendo Para Nada Expertas. ¡Yuhu! Nuestro primer programa. Dale que va, que ya dijimos, larga vida, forever and ever. Forever and ever. Podemos ser como Para Nada Expertas, tipo, como imagínate como sin final, ¿viste? Como esas cosas que vos decís. Sí, como, que empiezan, pero no sabes cuándo terminan. ¿Podemos tener una vida media hollywoodense? Claro. Para Nada Expertas. Puede ser. Ajá. Un tipo paparazzi. Ajá. No, ¿sabes qué? Me imaginé las películas estas, Rápido y Furioso, que no sabes cuándo van a terminar, porque siempre hay una versión nueva. Bueno, no sé por qué se me viene ese ejemplo. A mí yo me imagino como un amor eterno, una cosa así, tipo, al horizonte infinito y más allá. What's it all about? Entre el comienzo y el final de un tema hay que limarle los bordes para que no haya esos tum tum. Pero vamos bien, vamos muy bien. Esto es un gran programa. ¡Ay, ay, ay! ¡Roberta! Me puse Roberta, como sentimental, ¿no? Es algo para brindar, ¿vos sabés? En verdad no lo traje, vos sabés que me lo mandaron como mágicamente con una cadetería. ¡Wow! Un amor. Muy a cuarentenada. Muy a cuarentenada. Los amigos, las amigas son, mira, una de las cosas mejores del mundo. Vos tenés el mundo, lo mejor, vas haciendo como una tiki, lupa. Tiki, tiki, tiki. Foco, ahí están las amigas. Bien. Teníamos un montón de cosas preparadas para este programa, quedaron fuera por la cuestión de tiempos, pero les recontrarreprometemos que en el próximo programa van a encontrar muchas cosas, un poco de lo que escucharon hoy y un poco más nuevo, distinto. Gracias, buenas tardes. Hasta el próximo miércoles de miércoles. Esto fue Para Nada Expertas. ¡Chao! A mí deja de cuatro no ato, me enche de amor.